No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Estoy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte antes de partir, y a donde vayas vas a encontrarte algún lidivinoso que te hable palabras románticas. Y a donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien tu mano y un beso de mirada, con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se ría más de ti por no causar tan sola. Solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Ya si eres tú por ti serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás. Con todo amor y cariño para mi bella Rivera. Tarde o temprano, tocar a alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se ría más de ti por no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Ya si eres tanto por fin serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás.